rústico el arroyuelo murmura junto al bohío. Ilumina el veguerío el sol con su claridad y rompe la soledad habitual de la pradera. Una tonada siniera que es signo de libertad. De los versos de aquel bardo Juan Nápoles y Pajardo, amado en tu calambre. Martiana hondamente se demuestra cantando música nuestra que es más linda y es cubana.